Vamos a ver el fichero simula Poisson XLSX. Bueno, pues comenzamos a escribir por la columna B. Aunque hay una columna A, primero vamos a empezar por la B y luego veremos cómo se construye la A. Nos ponemos en la celda B1, ponemos 0 y hacemos la serie hacia abajo. En este caso hemos llegado hasta 200. De 1 en 1. En la celda CD Cádiz 1 vamos a poner una fórmula que es la de la Poisson. Si tenemos una versión de Excel ya nueva, de Excel 2016 o Excel 2013, la función para la Poisson ya no se llama Poisson, se llama igual Poisson.dist. Esta función nos da la distribución de Poisson y tiene tres argumentos. El primer argumento, ponemos B1, que es el numerito que tenemos a la izquierda. Si analizamos la función, eso es lo que se llama la X, esto es el valor que estamos considerando. Luego, el segundo argumento es la media. Ahí vamos a poner la celda F de Francia 2 con dólares para que al copiar no varíe. Y luego, esta distribución, el tercer argumento, le podemos poner o verdadero o falso. Podemos poner en lugar de verdadero un 1 y en lugar de falso un 0 o dejarlo vacío. Si ponemos un 1, quiere decir que nos va a dar la distribución de probabilidad de la Poisson acumulativa o acumulada. Y si ponemos 0 o no ponemos nada o ponemos falso, nos da la puntual. Entonces, en este caso, le vamos a poner un 1, con lo cual tenemos la acumulada. Comienza con un valor muy bajito, de 10 a la menos 14. Si eso lo copiamos hacia abajo, pues vemos que los valores se van incrementando y como es la acumulada, lógicamente al final tiene que terminar valiendo 1. El 1 vemos que empieza a aparecer pues allá en torno al valor de la fila 68, 69, 70. Ahí está el 1. Depende de los decimales que saquemos. En la columna de Dinamarca vamos a hacer lo mismo. Pero en este caso no queremos la Poisson acumulada, sino la puntual. Por eso el último argumento, en lugar de ser un 1, es un 0. La diferencia, pues, es la de siempre en todas las distribuciones de probabilidad. En una distribución de probabilidad puntual, esto es, no continua, sino discreta, los valores se van sumando. Y con ellos obtenemos la acumulada, que es la probabilidad total al final, que es 1. ¿Por qué hemos copiado los valores de la columna C en la columna A? Si nos fijamos en la celda A1, hay una fórmula que pone más C1 y luego lo hemos copiado hacia abajo. Eso quiere decir que hemos vuelto a duplicar esa columna. La columna C es lo mismo que la columna A. Bueno, pues esto lo hemos hecho porque luego voy a usar la función buscar v que va a buscar precisamente por esta columna A y necesito que esté la primera. Por eso la hemos tenido que duplicar. Bueno, pues supongamos que estamos en el caso típico de la Poisson. La Poisson es la distribución de los casos raros. Se utiliza muchísimo para, por ejemplo, saber cuántas llamadas entran en un minuto en una centralita telefónica, o cuántos avisos tiene una central de bomberos, o cuántas personas entran a un establecimiento en un minuto. Nosotros aquí vamos a suponer el caso de la centralita. Si decimos que es de media 30, pues estamos pensando en una centralita que tiene como media 30 entradas o 30 llamadas por minuto. ¿Por qué es tan baja la probabilidad para cero? Porque si la media es 30, la probabilidad de que en un minuto no haya ninguna llamada es muy baja, es del orden de 10 a la menos 14. Y si nos fijamos en la columna D, ¿cuál es la probabilidad de que en esa centralita en un minuto entren 70 llamadas? Pues nos vamos aquí al valor de 70 y vemos que es 0,000, un montón de ceros, y al final pone 195546. Eso quiere decir que la probabilidad es muy baja, porque si en esta centralita habitualmente entran de media 30 llamadas, que entren 70 en un minuto es bastante infrecuente. Bueno, pues ya hemos repasado la Poisson, ya sabemos lo que es, ya sabemos cómo Excel la construye y cómo la maneja. Pero nosotros lo que queremos es, con la Poisson, construir un caso, suponiendo que fuera un caso real de una empresa que tiene una centralita telefónica de media 30 y queremos ver cuántas llamadas le entran en una serie de minutos. Para ello, nos vamos a la columna H y escribimos desde el 1 hasta el 1000. ¿Eso qué quiere decir? Pues que vamos a analizar 1000 minutos de trabajo de esa centralita. Para simular esto, usamos la columna ilatina, creamos un número aleatorio, es la función igual aleatorio paréntesis paréntesis, que nos da un uniforme 0,1, y con ese aleatorio nos vamos a la columna J y con la función buscarv le vamos a pedir que busque en la tabla que hemos construido antes. Esto es, buscarv es una función que lo que hace es una búsqueda vertical en una tabla. Lo que vamos a buscar es el valor de la celda ilatina 1, que es el aleatorio que tenemos creado al lado. La tabla donde va a buscar es en la tabla A1 B67. La hemos metido con dólares para que no varíe y hemos elegido hasta 67 porque consideramos que ahí ya llegamos prácticamente al valor 1. Podríamos haber bajado más. De hecho, la tabla inicialmente la habíamos construido hasta el valor 200, con 201 filas. Pero no es necesario bajar tanto, puesto que vemos que si nuestra media es 30, pues el valor 1 del acumulado lo vemos allá en torno al 67, 68. 70, depende del número de decimales que saquemos. Bueno, pues el buscarv es una función que también requiere un argumento, el tercero, donde le digamos en qué columna nos va a devolver el dato. Le decimos 2 porque queremos la columna B de Barcelona. Entonces nos va a dar la columna B. Y la columna B, recordemos que es el número de llamadas que entran en un minuto. Por lo tanto, si eso lo copiamos hacia abajo, pues vemos que durante esos 1000 minutos que hemos simulado, pues hay veces que entran 15 llamadas, otras veces entran 35, las que sean. Todo esto, como es aleatorio, cambia. De hecho, si pulsamos la tecla del teclado F9, vemos que todo esto se está moviendo porque es aleatorio. Luego calculamos el mínimo, el máximo y la media de la columna J y así vemos que eso también puede cambiar al pulsar F9, que el mínimo puede estar entre 13 llamadas por minuto, 12, 14, 10, depende. Y el máximo puede estar en 45, 52, 46, 47, 50, etcétera. Ese número va a cambiar porque al pulsar F9 se recalcula todo y hace nuevas simulaciones. Muy bien, pues ya hemos simulado con la Poisson un caso que supongamos que es un caso real. Esto es, los valores de la columna J, supongamos que son datos observados realmente del número de llamadas por minuto que entran en una centralita. ¿Qué podemos hacer ahora? Si nos dan números reales y queremos estudiar la distribución? Pues o bien tenemos herramientas estadísticas que descubren que esto es una Poisson, por ahí hay test para la normal, etc. Pero si no, lo que hacemos es construir una distribución por frecuencias. Esto es, vamos a construir una tabla que representa esa distribución. Esa tabla puede ser que vaya por intervalos y así en la columna O lo que hemos hecho es construir intervalos de 5 en 5, entre 0 y 65. Esto es, el primer intervalo iría entre 0 y 5, luego entre 5 y 10, etc. ¿Vale? De tal forma que queremos conocer su frecuencia, que sería la columna P. La frecuencia lo que nos da es cuántos elementos de los 1000 que hay en la columna J se encuentran en cada intervalo. Y para esto Excel tiene una función estupenda que se llama frecuencia que lo calcula. La función frecuencia es una función un poco especial porque es una función matricial. Y las funciones matriciales funcionan de una forma un tanto peculiar. Para que una función matricial nos funcione requiere tres pasos. El primer paso es seleccionar la zona donde la función va a dejar sus resultados. En este caso, con el ratón, seleccionamos la zona que va desde la celda P1 hasta la P14. Sin quitar esa selección, escribimos la función empezando por el signo igual. Ponemos igual frecuencia, paréntesis, pinchamos el indicador de la columna J y así se pone J2.J, que lo que indica es que toda la columna J está seleccionada. Ahí están los datos, punto y coma. Luego hay que poner dónde están los intervalos. Para eso señalamos O1, O14, con dólares para que no varíe. Cerramos paréntesis. Y el tercer paso es que no hay que pulsar intro, sino que hay que pulsar tres teclas simultáneamente. Control, Shift, Enter. El Shift es la tecla de mayúsculas, no la de bloque mayúsculas, sino la flechita del Shift o la que ponemos habitualmente para poner mayúsculas. Al presionar estas tres teclas se rellena esa zona de la P1 a la P14 con los valores que estamos viendo. Si tenemos esa zona seleccionada y pulsamos la tecla F11, se va a crear el gráfico 1, que es un diagrama de barras donde vemos una serie de barras, no muchas, porque hemos tomado una serie de intervalos y los extremos están vacíos, pero vemos ya una distribución. Si no nos convence esto, porque hemos tomado intervalos de 5 en 5 y quizás no sea lo adecuado en este caso, pues vamos a hacerlo ahora con intervalos de 1 en 1. Para ello, lo que hacemos es irnos a la celda S1 y empezando en 0 crear una serie que va hasta la 70. En la celda de la T1 a la T60 vamos a utilizar la función frecuencia, igual que hemos hecho antes, para establecer cuántas llamadas hay en cada caso. Esto es, nos fijamos, por ejemplo, en la celda S30. La S30 vemos que pone un numerito que es 29. Eso quiere decir que vamos a ver de los 1000 datos que tenemos cuántos minutos han producido 29 llamadas. Y esto varía. Yo aquí estoy viendo 63, pero si pulso F9, pues veo 85, o veo 79, o veo 74, o veo 80. Eso va cambiando. Esos 80, por ejemplo, son el número de llamadas de entre las 1000 que han tenido el número de casos. de entre los 1.000 que han tenido 29 entradas o 29 llamadas en la centralita. Muy bien, pues en la columna U voy a hacer el acumulado y veo que al final, si bajo hacia abajo, la columna U me tiene que dar 1.000 porque estoy analizando las 1.000 llamadas. La columna V lo pongo en porcentaje y en la columna W vuelvo a copiar la columna S porque me va a interesar si quiero utilizar otro buscar V. Y ahora vamos a hacer la simulación. Esto es, para no perdernos, repasamos. Supongamos que la columna J son datos reales. Yo los estudio haciendo la frecuencia, en este caso de 1 en 1, y obtengo una serie de valores. Esos valores los tengo en las columnas S y T. Y ahora voy a hacer una simulación con esas dos columnas, con la S y con la T. Para ello me voy a la columna Y1 y empiezo desde el 1 y voy hasta el 1000. Esto es, voy a simular otra centralita telefónica. Supuesto que se comportara como la anterior, donde yo conozco los datos de la columna S y T y quiero sacar una simulación de cuántas llamadas entrarían en esta nueva centralita. En la columna Z genero un número aleatorio, uniforme 01. En la columna AA, utilizo la función buscarV, que lo que hace es buscar Z1, esto es el aleatorio. Se va a buscarlo a la tabla que va desde la V1 hasta la W71. Recordemos que la V1 es ese acumulado en porcentaje. Como es un acumulado, llega hasta el 100%. Esto es, si no lo pusiera en porcentaje, pues esto va entre 0 y 1. Por eso el aleatorio aquí encaja perfectamente, porque es un uniforme 0,1. Y me va a devolver la columna W, que como hemos visto es lo mismo que la columna S. O sea, en el fondo me está devolviendo la columna S. Por lo tanto, la columna que estoy analizando ahora mismo, que es la columna A, se genera a base de buscar V y lo que hace es simular como si datos de la columna S se tratara. Esto es, recordemos que la columna S son llamadas que entran en un minuto. Por lo tanto, la columna AA también son llamadas que entran en un minuto, de forma aleatoria. ¿Cuántos minutos he analizado? Pues 1.000. Esto es, la columna A baja hasta la fila 1.000. Y aquí nuevamente puedo calcular su mínimo, su máximo y si quiero la media. Bueno, pues ya hemos visto cómo se puede hacer para construir una tabla con datos reales que a su vez esa tabla me permita hacer simulaciones. Este es el caso de la Poisson, pero puede que ni sepa yo qué es una Poisson, porque únicamente yo estoy analizando la tabla. Muy bien, pues caso visto.